En calidad de primicia para ustedes. Vamos. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir. A seguir gozando con Anita Santibáñez. Aquí están las canciones. Nos quedamos hasta las 5 de la mañana. ¡Eso! ¡Para ti, Perú! ¡Vamos, Nicanor León! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño! ¡Esto! ¡Con cariño! ¡Para la gente de Guarán! ¡Así se goza! ¡Ay, vida! ¡Busco un remedio, Anita! ¡Busco un remedio para olvidarte! ¡Ese remedio sería la muerte! ¡Porque ya basta! Busco un remedio para olvidarte. prefiero la muerte. Así se goza. Para olvidarte. Porque ya bastante he sufrido, mucho he llorado por ti, mi amor. Otrita más. Vamos. Alegría. Ahí. Eso. Epa. Qué rico se baila. Qué rico se goza. Cuerpo. Pero...